echó por la pelota Giglio, tira el grandote, la pisa Pereira, escapa contra Cabral, se la lleva Pereira, mira qué jugada que hizo, se metió en el área Pereira y se la mandan al córner. Desde la derecha Musto para el tiro de esquina para Atlético Tucumán, ya le pega al 11 Musto, viene al primer palo, marca Almeida, un rebote, penal, no lo cobró el árbitro, gol, gol de Atlético Tucumán. Gol de Atlético Tucumán, para mí fue el 9 Gigliotti, en una falla tremenda en lo defensivo de River, de no creer. Primero había penal contra la Pulga Rodríguez, la pelota quedó bollando por arriba y para mí el último en tocarla fue Gigliotti para el equipo tucumano, que en el arranque del partido, a los 2 minutos, encuentra la primera ventaja con un River irresoluto en el fondo, con un River dormido en el fondo, con un River que genera pánico en el fondo, hace que el equipo tucumano, casi que sin proponérselo, aprovechando las ventajas y las imprudencias defensivas de River, marca el gol con Gigliotti. Atlético 1, River 0. La consigue, anote, la pone para Ferrari, se viene Ferrari, Ferrari que la manda para Gallardo, Gallardo esperaba el primero en tocar la pelota, fue Pereira, Pereira para Almeida, Almeida coloca centro para Galmarini, la bajó de cabeza, de volea Gallardo, ¡gol! ¡Gol! En el muñeco Gallardo ajustó el remate de volea de media vuelta contra el palo derecho del arquero tucumano para meterse y para que River consiga el empate. Gallardo de media vuelta besando el palo derecho, se metió la pelota enviada por el muñeco, por el capitán de River, empata River a los 25 minutos, el muñeco Gallardo, River 1 Atlético Tucumán 1. Le manda larga para la ubicación de Pereira, Pereira se la lleva, entró al área, centro atrás, Rosales, la sacaron de adentro, la sacaron de adentro, para mí, remate al arco, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se vaya la bufa! ¡Y que se vaya la puta madre que lo parió la bronca! ¡Y buena nota de zurda! ¡Y se cayó la casita de Tucumán! ¡Y buena nota de zurda! ¡No sé si no la habían sacado de adentro los tucumanos! ¡En el cabezazo de Rosales! ¡Y la recibió Buonanotte! ¡Y la llevó un poquito para adentro! ¡Y sacó el remate de zurda para inflar el arco de Ichuk! ¡Buonanotte! ¡El mejor de River! ¡A los 30 minutos! ¡River da vuelta al partido! ¡River 2, Atlético Tucumán 1! Lo digo de vuelta, no, perdóneme, sí, pero estoy caliente. ¡Gana River 2-1! Pilotaria de River, entró Barone para cabecearla, la saca Cabral. Cabral que la pone para Gallardo, Almeida la tiró para Buonanotte. Vaya enano, le tengo fe, vaya enano, engáncheme otra vez. Y péguele si quiere, sirvió el gol, Villalba, ¡gol! ¡Gol! De River, qué cosa hermosa, qué cosa linda, qué cosa hermosa, el Queco Villalba, el enano Buonanotte, el mejor de todos. Si quería enganchaba y le pegaba a él, porque antes había hecho un golazo con el enganche y con el remate alto, apareció picando por la derecha, fue pensando en Villalba, se frenó, enganchó y le dijo al Queco, qué cosa hermosa sos, y el Queco por bajo liquidó al arquero tucumano para que River certifique una victoria que parecía lejana. Lo hizo Villalba a los 31 y medio de este segundo tiempo. Villalba para River, el Queco, River 3, Atlético Tucumán 1.